ir, volcar los ojos al Dios que me la manda, contemplar únicamente su sabiduría eterna, contemplar únicamente su poder infinito en esta prueba, su fidelidad inquebrantable, su amor indeficiente, y entonces seguro es de que nada nos asustará. Vamos a cortar aquí para seguir en la próxima. Hagamos un ratito. Estábamos viendo cómo Dios es libre de trazarnos vías ordinarias o vías extraordinarias, exigirnos grandes sacrificios, y de todos modos jamás alcanzaremos el porqué de cuánto con nosotros hiciere. Lo que interesa es entregarse absolutamente a Dios, confesando así su total soberanía. Bien lo vio así Bossuet cuando, poniéndose ante la presencia de Dios, como él dice, durante una de aquellas horas profundas en que todo cesa y calla, y mirándose a sí mismo en el espejo espléndido de San Agustín, dice, se echa a buscar algo que en el hombre sea perfectamente uno, algún acto que exprese esta unidad, compendiando por un lado, ese acto es cabalmente el de abandonarse el hombre a Dios. Ese es el acto casi supremo del hombre, porque si el hombre se hace uno y se compendia, digamos así, entregándose al que es el compendio de todo. Examinemos el proceso histórico de un alma que así lo haga y veremos cómo nada hay en Dios que ella no honre. No queda nada en Dios que el alma no honre, el alma que se abandona, ni potencia del hombre alguna que deje de honrarle a Dios. Todo el ser del hombre se pone en adoración. Dios tiene trazado camino a la vida de esa alma, sabe el término especial que ha de proseguir, la belleza propia que ha de avalorarla, el lugar que le espera en la gloria. Dios sabe eso, sabe cuál nota sea cada uno de nosotros en el concierto universal, y la vía que ha de recorrer, y las pruebas, y las vicisitudes, hasta acrisolarse, hasta llegar al fin que le está predestinado. Todo esto sabe Dios, y a este término final de aquella alma endereza la providencia de Dios los innumerables hilos de su respectiva trama, pendientes de sus manos todopoderosas, que de ellos dispone, y en la cual todo es luz, sabiduría, bondad, amor y salvación. El alma, por su parte, no tiene otra cosa que creer, esperar y ser dócil, y ella lo sabe. Y así entonces, a fuerza de reiterar este acto de abandono, este abandono que se hace como un hábito ya, a fuerza de repetir estos actos de santa enajenación, a fuerza de todo eso se va realmente unificando, se va compendiando, como diría Bossuet. Se hace cada vez más de Dios y cada vez es más sí misma, en cierta manera. Se va haciendo cada vez más reino de Dios, viña escondida de Dios, morada predilecta. Pronta, por tanto, siempre para hacer la divina voluntad, por bueno tiene siempre todo lo que Dios le ordena. Ser mucho en el mundo, ser algo, ser nada. Mandar u obedecer. Obedecer a este o al otro. Ser ilustre y famoso o totalmente desconocido. Nadar en abundancia o vivir en el apremio económico. Emplearse en lo que quiera o estar abrumado de trabajo forzoso. Desagradable, vivir solo o en compañía grata o en compañía desagradable, descubrir ante sí anchos horizontes o ver que se le van cerrando un camino tras otro, gustar consuelos o padecer sequedades o tentaciones, gozar de robusta salud o vivir agobiado de achaques, ser una especie de providencia para los deudos y amigos o por el contrario ser una carga pesada, vivir largos años o morir en flor, en fin, un poco recordándolo de la indiferencia de los ejercicios, todo ello es igual para quien a Dios se ha abandonado. Se puede decir que todo lo quiere precisamente porque no quiere nada, y que nada quiere cabalmente porque lo quiere todo, porque ha querido al todo, ha querido a Dios, y por tanto quiere todo y quiere nada. No que todo le agrade indistintamente, pues esa absoluta indiferencia es una indiferencia estúpida y no cabe en la naturaleza humana. Pero si algo le molesta, si algo le aflige, o cruelmente quizá lo atormente, él ahogando los clamores de su debilidad nativa dirá para sí mejor que mejor, así como es, eso es lo que merezco, esa es la dosis, la cuota que Dios pensó para mí. Bendita sea esta tribulación que después de santificarme aquí abajo, ha de coronarme allí arriba. Y por tanto, si a otros me he dotado, regalo aparentemente de incluso de más gracias y virtudes que él, no solo lo mirará con envidia, sino antes bien se regocijará por lo que en ello entiende lucrar la gloria de Dios y el honor de la Iglesia. En fin, y no solo tendrá así su voluntad totalmente entregada a Dios, sino que su misma inteligencia, es decir, todas las potencias del hombre se someten a Dios. La inteligencia, también su entendimiento, hasta sus sentidos. Todo lo recibirá con ánimo sereno, plena confianza y corazón sumiso, persuadido siempre de que sobre todo en lo tocante a los influjos secretos de la gracia, no es necesario, ni siquiera es posible, ver aquí abajo las cosas con la claridad con que se verán en el cielo. Y aún prefiriendo a verlas así, el columbrarlas no más por entre el velo de la fe, gozándose de lograr en esto mismo una prueba manifiesta de su misma limitación natural, de su misma pequeñez, por una parte, y por otra, de la suave necesidad de confiar ciegamente en Dios y abandonarse a Él sin tasa ni medida. Cada aliento de su pecho, cada paso de sus pies, se convierte así en un fervoroso amén. Hace de toda su vida un amén. Así es, una confirmación de la voluntad de Dios, pronunciado en la tierra para concertarse con los que se pronuncian en el cielo, haciendo de su vida una liturgia que hace eco a la liturgia celeste, a la liturgia celestial. Decíamos en la anterior consideración cómo este estado de abandono, porque ya no es solo un acto de abandono, sino si es posible llegar al estado de abandono, a vivir en este estado de abandono que en modo alguno se opone al obrar, al santo obrar, ¿no?, pero que supone un telón de fondo de abandono. Este abandono es la vida propia de los hijos de Dios, es lo que decíamos antes, la santa infancia espiritual. Esa joya preciosa de la piedad, más preciosa todavía podríamos decir que el ansia de padecer aún por Dios, porque nada inmola tanto al hombre como el hacerse de veras y sin alarde pequeño delante de Dios. El hombre lucha con el dolor, el hombre que se enfrenta con la cruz inmensa, ¿no?, corre fácilmente el riesgo de engrandecerse ante sus ojos, de considerarse una víctima, etc. Pero si se hubiera hecho como niño, nada podrán con él las sugestiones del amor propio. Lo mismo cabe decir de la penitencia, por lo mismo que la roca del Calvario es tan ardua para subir, es tan encumbrada y tan áspera la vía que ella conduce, hay peligro de que si uno a lo mejor tiene una gran cruz, se envanezca de haber subido el Calvario con denuedo. En cambio, en el pesebre de Belén no hay lugar a movimiento alguno de propia exaltación, indebida exaltación. Recogernos, pues, instalarnos en ese pesebre, hacernos niños en el niño, aprender en la escuela de la infancia santa de Cristo a abandonarse en manos de Dios como el niño, decíamos, en los brazos de su madre, el cual ni sabe siquiera, ni aún puede saber, ni desear saberlo que así se abandona. Ni siquiera tiene conciencia de que se abandona el niño, pero se abandona. Así que no hay ni acto reflejo, digamos así, de su propio abandono, ni siquiera hay un paladear su propio abandono, simplemente se abandona. Pero por eso mismo, cabalmente, su madre lo trata con mayor esmero, precisamente porque este abandono es gratuito totalmente, y lo acaricia con mayor ternura. La infancia, sí, por consiguiente, la plena docilidad y total entrega, como de niño, es la gracia propia del cristiano que se abandona. Es el espíritu de hijos, que nos permite decir verdaderamente Abba, Padre. Aunque cualquiera de nosotros fuese santo, aunque fuese incluso como la Virgen Santísima, ante Dios jamás somos grandes. Ante el abismo de la eternidad, ¿qué son los días de la criatura? Ante el abismo de la inmensidad, ¿cuál es el espacio? ¿Qué es el espacio que ocupa la mayor criatura? Con ser y todo Señor nuestro, Cristo, Hijo eterno de Dios y Dios como su Padre, Jesús como hombre jamás fue otra cosa que niño. Cristo como hombre fue siempre niño. Quedó siempre fijado en el pesebre de su niñez como hombre frente al Padre. Y aún como tal, por eso quiso mostrársenos así. Por la primera vez que se nos mostró como niño. Y esto fue y será siempre ante su Padre, un niño. En ese estado y condición de niño impera sobre todo lo creado. Es el emperador niño. Es emperador, sí. Los serafines se arrodillan ante él. El mundo entero lo festeja, lo reverencia como a su Señor. Súbditos de él son los reyes. Pertenencia suya son los pueblos. Mensajeros suyos son los ángeles. Ministros suyos los sacerdotes. Todo procede del trono de ese niño celestial. Y allí va a parar todo. En sus manos está cuanto es bueno y rendido a sus pies cuanto es malo. Allí, en fin, reina como Dios y, sin embargo, niño. Como hombre, niño, y nada más que niño es en cuanto hombre. Niño de un día, niño de una hora, que de suyo no tiene pensamiento, palabra, movimiento ni vida. Niño pequeñito, escondido en el regazo del Padre, escondido en las entrañas, llevado en los brazos de su Padre, haciendo siempre la voluntad, abandonado totalmente a la divinidad que es para él padre y madre. Tal es el modelo de las almas entregadas a Dios. Veamos ahora, finalmente, los frutos de este santo abandono. Y podríamos decir que esta actitud, este hábito o situación de abandono, de santo abandono, trae tres grandes frutos al alma: la libertad, la paz y la alegría. La libertad, ante todo, este bien tan codiciado, tan precioso, uno de los que Cristo más exaltó al venir a la tierra, ya que Él nos dijo: la verdad os hará libres, y Él es la verdad os hará libres, libres seréis si el Hijo os da la libertad, es decir, si sois como Jesús verdaderos hijos del Padre. ¿Y cómo lo seremos de veras hijos del Padre? Poniéndonos, como decíamos, totalmente en manos de Dios, echándonos en sus brazos como el niño pequeñito de su madre. Pues, como dice Bossuet, si algo hay capaz de hacer libre a un alma y granjearle holgura, es el entregarse totalmente a Dios y a la divina voluntad. Bueno, eso es lo que lo hace libre al hombre, su capacidad de abandono. Eso es lo que le da holgura, dice Bossuet, amplitud, esponjamiento, dilatación de corazón. Por eso, los santos que han vivido este espíritu de abandono, esta filiación divina, se han tomado grandes libertades, porque eran libres. Causa asombro y una extrañeza las libertades que se toman los verdaderos hijos de Dios. Increíbles parecerían las hazañas que acometen, los sentimientos que abrigan y aún los gozos a que se entregan. Y se hacen precisamente inaccesibles a los escrúpulos. Los escrúpulos es lo contrario de todo este abandono, frente a los cuales escrúpulos, como dicen los autores espirituales, el único remedio heroico es abandonarse en manos de Dios. Borremos en el alma, en un alma, el amor propio, los respetos humanos, el qué dirán. En otros términos, hagamos porque esa alma se entregue totalmente a Dios, y entonces no solamente nada podrá ya ser de rémora en las vías divinas, sino que por el contrario todo le será aguijón, será libre, volará verdaderamente. Los santos, pues, que fueron tan plenamente libres, fueron muy criticados mientras obraban muchas veces, motejados de loca temeridad en otras ocasiones, porque los que no se abandonan a Dios no comprenden esta santa libertad, esta santa temeridad de los hijos de Dios. Es un insensato, es un fanático, es un visionario, porque es libre, porque se ha abandonado precisamente, ha cortado amarras, nada lo detiene, solo tiene un Señor, el Señor. Querer lo que Dios quiere es lograr fortaleza suma. Y no querer sino eso es lograr libertad plena. Ser libre y fuerte es ser apto para todo. El mundo suele pregonar, el mundo, el espíritu del mundo suele pregonar, y los ignorantes lo creen y los necios lo repiten, que el vivir despegado de las cosas de la tierra equivale a no tener corazón. Esto es falso, y aún no sería difícil demostrar que nadie posee corazón tan delicado como quien tiene su voluntad en esta perfecta indiferencia, que podría decir San Ignacio, pues cabalmente este deshacimiento, este desapego de todo lo terrenal, infunde en el alma, en las almas, delicadeza de afectos, lozanía de espíritu, vigor, sencillez e ingenuidad, que ni aún sospechan los que no lo han experimentado. Por eso esta alma libre, esta alma abandonada y libre, a esta alma, ¿qué cosa le puede traer escrúpulos? El escrúpulo es propiamente falta de libertad, falta de abandono. Claro, no quiere decir eso, por cierto, que debemos entreabrir las puertas de nuestra alma a la licencia, por supuesto, ni inspirar seguridades prematuras o imprudentes, sino solo dejar bien asentada esta verdad tan consoladora para los cristianos como honrosa para la Iglesia y gloriosa para Cristo, a saber que la vida del cielo tiene ciertos comienzos en la tierra y que cuanto más un alma crece en santidad, tanto más se acrecienta su libertad. Y así tiene que ser, porque en la hora y en el momento de hacerse un alma, esa alma como un niño, gana derecho a libertades que solo en un niño están bien. Y que no lo estarían ni pudieran estarlo en un hombre maduro. El niño se permite muchas libertades. La virtud consumada restituye a las almas el ser de las prerrogativas de la inocencia. Otro fruto de entregarse a Dios, el segundo, es la paz. Sométete a Dios y tendrás paz, le dice uno de los que lo visita, Job, sufriente. Y David, en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Fruto de entregarse a Dios es precisamente la paz. Fruto de este abandono a Dios, lo que se sigue necesariamente este abandono es la paz. Una paz profunda, una paz perfecta, inalterable como inalterable es el abandono, en el grado en que lo sea. Porque verdaderamente, ¿quién puede perturbar un alma que se ha abandonado? Ráfagas de dolor que le agiten por encima, sí. Pues para esto nos basta con ser sensibles. Pero tempestad que remueva el fondo de nuestra alma y enturbie allí nuestras virtudes, eso no. Por experiencia sabemos que lo que para uno es intolerable cruz, es para otros apenas leve carga. ¿De qué procede esta diferencia? De que unos acomodan bien su voluntad al peso que ha de oprimirlos, mientras otros no saben hallar postura ni modo para cargar esa cruz, para llevar bien esa cruz. El tumulto no procede sino de las resistencias de nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la falta de la paz. Y por el tanto en esto hemos de buscar la paz y la hallaremos, una paz verdaderamente divina, abrumadora, porque la paz la vemos oído tantas veces, como dice San Agustín, la tranquilidad en el orden. Y el orden consiste precisamente en vivir entregado el hombre a Dios, abandonado el hombre a Dios. Así como este abandono es por excelencia el don que podemos ofrecer nosotros, así la paz es por excelencia el don que Dios nos otorga en cambio. Al abandono, Dios devuelve la paz. Este es el intercambio. El tercer fruto, el último fruto de esta actitud del abandono es la alegría, el gozo espiritual. Ni cómo pudiera ser otra cosa desde el momento de asegurársenos por esa virtud, la libertad y la paz. ¿Cómo pudiera no vivir regocijado quien vive libre, quien vive pacífico, libre por la verdad, libre por el amor y pacífico en paz justamente porque es libre? Por el contrario, sin paz y ni libertad, ¿qué alegría cabe tener? Ni aún concebir, imaginar alegría si no tengo paz, si no tengo libertad. Buscar la alegría es buscar el cielo, o sea, el gozo en la verdad y la verdad en el gozo. Buscar alegría es buscar a Dios. Esto además es predicar el Evangelio, porque el mostrarse satisfecho de su estado, al mostrarse así, cuando nos mostramos satisfechos de nuestro estado, somos una esplendorosa prueba de la divinidad del cristianismo. y un imán para atraer a tantos desventurados como le huyen, porque se recelan de él, y muchos de los cuales no le miran con prevención, sino porque les asusta el exterior de algunos cristianos, como decía Nietzsche. ¿Cómo podría creer en una religión que crea hombres con caras tan tristes? Consideremos los daños que de la tristeza se siguen en nuestra vida privada y en nuestro influjo hacia afuera. Las frialdades que engendra para con Dios, para con el prójimo, para con la familia. Las dudas que va suscitando en el alma la tristeza, la mala tristeza, me refiero, hay una tristeza santa. Los peligrosos fantasmas que va forjando en la imaginación. La desesperanza que hace nacer, que hace incubar en el fondo. Los recelos que sugiere el ocio también, en que sepulta muchas veces a la vida, en nuestra vida, la esterilidad a que suele condenar la tristeza. Por eso Cristo insistió muchas veces en la alegría. Juan 15:11, estas cosas os he dicho a fin de que os gocéis con el gozo mío y vuestro gozo sea completo, completo. Y San Pablo dedica una epístola casi entera a la Filipense, la dedica al tema de la alegría y repite de una manera casi obsesiva: Gaudete in domino, iterum dico gaudete. Alegraos en el Señor, os lo repito una vez más, alegraos, vivid gozosos. Pues bien, el secreto infalible para lograr y conservar una joya de tanto valor, de tanto precio, es abandonarse a Dios. Porque como enseña Salomón, ningún acontecimiento puede contristar al justo. O sea, ningún acontecimiento es capaz de contristar al que se ha abandonado, podríamos decir. No contristabit justum quicquid ei accidere. Lo que le sucediere no le puede contristar. Está uno por sobre, digamos así, la posibilidad de la tristeza prácticamente. Es decir, al que hace a Dios la justicia de proclamar su derecho soberano, al que dice hágase tu voluntad así en mi vida como en el cielo, ese evidentemente está viviendo en el gozo total. Según acá lo puede captar nuestra pobre inteligencia, imposible es concebir, imaginar el gozo con que Dios ha de haber contemplado por primera vez la creación cuando la hizo. Según nos relata el Génesis, obra de su mano omnipotente, vio Dios todas las cosas que había hecho y eran en gran manera buenas. Así como en las profundidades del mar brotan ríos, que dentro de ellas corre sin salir jamás fuera de su cauce, así aquel gozo santísimo de Dios, cuando vio por primera vez las cosas, vio que eran buenas, brotando del seno mismo de Dios, ese gozo debió correr como torrente, rápido, infinito, en el océano de la divina esencia. Pues bien, de análogo modo, en cuanto cabe, se difunde gozo incomprensible en el alma que se entrega a Dios, vio que es bueno, vemos que es bueno, como quiera que por este mero hecho adhiere con amor a todo lo que Dios determina y ordena, complaciéndose en todo lo que al divino querer place. Hagamos ahora nuevamente un ratito de meditación sobre estos últimos puntos que hemos considerado, especialmente deteniéndonos quizás en los frutos y viendo cómo todo lo que nosotros no haya de libertad, lo que puede haber de angustia, de estrechamiento espiritual o de escrúpulo, de cosas semejantes, todo lo que nosotros no haya de paz, de la turbación, la angustia, todo lo que nosotros no haya de alegría, todo lo que nosotros haya de tristeza, todo eso se curará, se subsanará cuando vayamos habituando a renunciar a nosotros mismos, a no mirar narcisamente hacia nosotros, sino mirar a Dios, no mirar el pozo por el que nuestra madre se tira, sino mirar aquel en cuyos brazos estamos. Y 20, más o menos puede ser el rojo.